Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este sábado de Plan Ideal, sábado de feriado, además sábado de gloria, lo dicen por ahí los fieles de la religión católica y también de la religión cristiana en todo el planeta, así que bienvenidos y bienvenidas, soy Edu Muñoz y es un placer estar con ustedes aquí este sábado 3 de abril del 2021. Sí, ya hemos empezado el cuarto mes de este 2021, que ha empezado con bastantes cosas importantes a nivel político, económico, social. Se avecinan la segunda vuelta electoral aquí en nuestro país, así que por sobre todas las cosas tenemos que hacer un voto informado, un voto consensuado de uno de los dos prospectos. No está bien el voto nulo porque nos va a entrar en una crisis democrática bastante importante, y además, donde estamos viviendo una recesión económica, debemos acertar en el candidato por el cual vayamos a votar, para que después no lo saquemos por no haber cumplido con todos los propósitos e ideas de su plan de trabajo, así que hacer un voto consensuado, y con eso comenzamos este programa. Soy Edu Muñoz. Jeff, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido nuevamente. Gustazo estar nuevamente aquí en Plan Ideal. Tenemos la mejor información empezando con pie derecho este mes de abril. Tenemos bastantes noticias, bastante información para esta mañana y esta ya media tardecita. Así es, exactamente. Vamos a estar disfrutando, vamos a estar compartiendo con todos ustedes esta hora de programación con muy buena música, información de lujo. Y además, Jeff, hoy estamos de superhéroes. Cuéntame tú, ¿con qué camiseta estás? Yo estoy con la camiseta de Spider-Man, una de las ediciones del Spider-Man de Miles Morales, el segundo Spider-Man, y nuestro amigo Edu está con el look de Batman, que a propósito también se cumplieron 82 años del estreno de la primera aparición de Batman en los cómics. Y a propósito, este fin de semana, Jeff, me voy a ver la Liga de la Justicia. Es fin de semana y además me queda Wonder Woman 1984, que tampoco me la he visto. Así que son dos películas y por eso estamos honrando aquí al murciélago de Ciudad Gótica. Sí, grandes películas también, que ya les trajimos ahí un poquito la reseña, un poquito la información en ediciones anteriores. Pero ahora nos venimos con más información sobre películas y series. Y por supuesto, para empezar este programa con pie derecho, con muy buena música, vamos a empezar con Talento Nacional. Nos estuvo visitando este miércoles 31 de marzo del 2021, justamente para cerrar el tercer mes de este año. Nos estuvo visitando el gran talento de Nico Hidalgo, así que se viene su más reciente producción musical, Vente Conmigo, sonando aquí en vivo y en directo en este sábado de feriado, sábado de Plan Ideal por Radio CCE. Junto a mí, tú sé bien que te mueres por mí, baby, tu fantasía la voy a cumplir, y deja ese idiota que él no te toca, él no te provoca como lo hago yo, y escápate un rato y felices los cuatro, no importa el pecado si estamos tú y yo. Vente que yo quiero hacer par de copas y luego pa' decirte al oído. Y si te vienes conmigo, esta es la nueva producción de Nico Hidalgo desde el cantón de Cayambe, donde se hacen los bizcochos, los ricos quesos de hoja y, por supuesto, talento nacional. Ustedes pueden ir a disfrutar del videoclip original, del videoclip oficial, a través de las redes sociales de Nico Hidalgo, en TikTok, en Instagram, en Facebook y, por supuesto, en el canal de YouTube. Esto es Vente Conmigo, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Ese bobo no te hace mujer, no te hace mujer. No te hace mujer. Baby, tú sabes que está buena. Como quisiera probar esa piel morena, baby. Y si mejor tú te quedas, pa' acariciarte todita la noche entera. Y si tú quieres, yo te llevo a la estrella. Confirme, Jeff, ¿qué tal esta canción? ¿Te gustó? ¿Qué tal te parece el talento de Nico Hidalgo con Vente Conmigo? Una canción bastante chévere, súper pegajosa, bien chévere en este ritmo que ya nos tiene acostumbrados, un gran talento también. Estuvimos aquí recientemente y pues sigan pidiendo esta canción, sigan disfrutando este gran tema musical. Ustedes pueden disfrutar de la entrevista completa que tuvimos con Nico Hidalgo este miércoles a través de nuestra fanpage en Facebook como @planideales y un videoclip maravilloso grabado en locaciones, en distintas locaciones entre Cumbaya y, por supuesto, en la capital de todos los ecuatorianos, Quito, Ecuador. Talento nacional desde Cayambe, te decía Jeff, les contaba a los muchachos, a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live. Talento desde el cantón de Cayambe, desde donde se hacen los deliciosos bizcochos y, por supuesto, el riquísimo queso de hoja. Muy bien, un gran talento nacional, sin duda, de exportación también este gran talento. Así que pidan nomás el video que nosotros lo pondremos con mucho gusto. Por supuesto, nosotros encantados de siempre estar sonando el talento nacional. Y a propósito, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, así como lo tiene la casa de Jeff, mi casa, pues todos nosotros podemos ir a encontrar juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Y si deseas realizar tu pedido o deseas mucha más información, copia ya mismo el número que te la tenemos aquí en Plan Ideal. Es el 09-98-42-49-53. Señora Marlene Moreno, propietaria. Y también puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Además, Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón. Así tal cual nos gusta deleitar nuestro paladar. Y dice, fin de semana donde no hay cómo comer pollito, no hay cómo comer carnes. Jeff, siempre viene bien un buen pescadito. ¿O qué tal unos camarones, langostinos? Ya se hace agüita la boca ya pensando en estos grandes delicias que se pueden preparar con todos los productos que nos ofrece Mariscos Don Jorge. Venga, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar a nuestro paladar. Así que todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yeruquicheca y El Quinche. Por supuesto, todo esto para todo el Valle de Cumbaya, Tumbaco, por supuesto. Y además ustedes pueden contactarse a través del 0990-404062 con Jorge Muñoz, su propietario. 0990-404062 para hacer su pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Además, Tierra de Flores, ¿deseas hacer de este sábado 3 de abril del 2021 un día normal, una ocasión espectacular? Pues vamos a llevarles, Jeff, en este sábado, ¿a qué lugar? Mi lugar favorito. Yo les tengo el lugar indicado, Tierra de Flores, en donde encontrarás arreglos florales, frutales y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Por supuesto, te invitamos a visitar su página web www.tierradefloresquito.com, escribir a su WhatsApp al 0984-060463 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradefloresquito. Y si deseas que tu dieta sea más sana, ¿estás cansado y cansada de que los precios de los alimentos sanos sean muy caros? Es lo que pues tenemos. Pues lo llevamos a Allí Sano, es lo que necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir o durante toda tu jornada de teletrabajo. Siempre es bueno mantenernos bien hidratados, por supuesto con una infusión 100% natural de Allí.Sano. Puedes encontrarlos en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 09-63-52-97-17. Si mencionas que escuchaste esta recomendación aquí en Plan Ideal, de seguro te dan un 2x1 en tu pedido final. Por supuesto, además deseas sorprender a todos con un cambio de look, así como lo hizo Jeff con su crush. Por eso estaba faltando los últimos sábados, por eso no nos estuvo acompañando. Estuvo ahí ya de rompecorazones. Ya vamos a estarle preguntando, porque se fue a Mis Uñas Peluquería a hacerse su cambio de look. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también si deseas conocer sus nuevas promociones, 15% de descuento en 3 tratamientos para el cabello, puedes visitarlos en su página en Facebook, en sus redes sociales, en Instagram también como @misuñaspeluqueria o comunicarte al 098-3763-056. Yo me estoy haciendo el tratamiento, por eso me ven que cada vez mi cabello sigue creciendo mucho más rápido y tengo que hacerme el corte ahora ya no cada mes y medio por ahí, sino cada 3 semanas. Entonces ya hoy ya me ha separado mi cita para irme a Mis Uñas Peluquería con todas las medidas de bioseguridad. Te van a tratar como rey y reina, como te lo mereces. Y además, 15% de descuento en... No tengo la información, pero ahí está en redes sociales. Ya van a colocar las promociones que tienen ahí en Mis Uñas Peluquería. Promociones por el mes de abril. Por supuesto, miren, mes de los cumpleañeros, ya vamos a estar ahí conversando de los cumpleañeros en este mes. Y además, les invitamos a que nos sigan a través del dial 940 en amplitud modulada y también a través de nuestra página web en www.radiocce.com y próximamente una web 3.0 donde van a estar alojados todos los programas de los productores independientes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como @planideals, en Instagram de igual forma. Y también puedes comunicarte a nuestro contacto directo a través del WhatsApp 0939-52-64-63. Muy bien, 0939-52-64-63, les vamos a estar esperando. Y hoy, sábado de superhéroes. Yo soy Bruce Wayne y por acá tenemos a... Peter Parker. Por supuesto, así que... ¿Cómo es? Nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, Batman. Ha turu, llegado turu, el momento. Turu, turu, bamba. y de ahí vamos... Y de ahí vamos con biri biri bam bam, biri biri biri biri biri bam bam. Claro que sí, esos grandes temas también de las... ¿Te sabes de esa canción, Jeff? ¿Te sabes de esa canción? La de Selena. Claro, la de Selena, las más Quintanilla. Conocidas. Claro que sí, ajá. ¿Cuál otra canción de Selena te sabes? Bueno, las que he escuchado, las más conocidas, ¿no? Como La Flor, El Chico del Apartamento 512... Como ya se me van flor, por ahí como la otros nombres. Con tanto amor me buenas, diste buenas tú. Canciones. Estamos aquí, sábado de karaoke. ¿Qué tal? Y armamos uno de estos días, un sábado de karaoke, con esas cancioncitas que tanto le gustan a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través del Facebook Live. Claro que sí, sería una buena idea. Y ahí déjenos en los comentarios si quieren ahí ver ese karaoke, ese plan ideal en karaoke. Ahí pueden dejarnos su comentario y si quieren sumarse también, estamos a las órdenes. Ahí, Jeff, tienes que darme unos 2 cursos, unos 2 días antes para ir afinando la voz y que me salgan bien esas canciones. Y a propósito, Jeff, ¿qué tal? Mira, esta semana vi que CNCO de Christopher Vélez sacó un remix de algunas canciones baladas pero en la versión de CNCO. Una de esas es Imagíname sin ti, de Luis Fonsi, una maravillosa canción, una balada maravillosa con el estilo de CNCO. Bastante chévere. Ahorita mismo, acabando el programa, hay que ir a escuchar estos grandes temas en el talento de los chicos. Pues bueno, entonces, preparados, chicos, vamos a continuar con la buena música. Ya hemos escuchado a Nico Hidalgo con su canción Vente Conmigo, pero ahora les quiero presentar a otros grandes talentos, y es que sus canciones son maravillosas, y con esta la rompieron, así que les quiero presentar esta canción, Sin que lo sepas, de Marqués junto a Mabe, sonando en este sábado de Plan Ideal. Tú el fiel a tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Amigos queridos, ¿cómo están? Solo pasaba por aquí para agradecerles tanto por su apoyo y su cariño a mi nueva canción junto a Mabe, que es una gran artista también, y pues que tiene una energía hermosísima para que le digas a alguien, no llores por un cobarde, aquí está alguien valiente que va a hacerte sonreír. Un abrazo. No sé si es correcto soñar con tu compañía, o solo es perfecto dentro de mi fantasía. Tal vez sea un pretexto para darme alegría, tal vez para el resto sea una simple ironía. Y ahí está, tú sin creer en nadie todavía. Y ahí estás, sin creer en nadie todavía, y yo aquí esperando a que solamente regreses para vernos. Esta canción, ¿cómo se titula, Jeff? Sin que lo sepas, de Marqués junto a la talentosísima Mabe. Escúchala aquí en Plan Ideal por Radio CC. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Que algo aquí dentro revive si escucho tu voz. Tu despecho y lamento sentado en el viento y yo construyendo un amor. Hace tiempo que ya no aguanto más verte sufriendo el mismo error mientras yo sigo siendo quien quieres. Hace rato ya no aguanto ver que cometes los mismos errores porque yo sigo aquí esperando para darte lo mejor de mí. Sin que lo sepas, de Marqués junto a Mabe por Plan Ideal en Radio CCL. Es una maravillosa canción. Es un temazo que nos ha dejado esta pandemia. No se olviden que pueden continuar solicitando esta gran canción, producto 100% nacional, Marqués junto a Mabe, la canción, tremenda canción en género urbano llamada Sin que lo sepas. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes en mi corazón. Y así nos canta Marqués junto a Mabe, Sin que lo sepas, sonando aquí en Plan Ideal. Y eso, gracias a todos ustedes que siempre nos están pidiendo, solicitando. Chicos, no dejen de mandar esta gran canción. Por supuesto, no lo vamos a dejar de mandar, porque Jeff, creo que es uno de los himnos de este 2021. Sí, sí, sí, es una canción bastante chévere. Creo que fue ese quiebre que tuvo Marqués también por el género urbano. Y miren qué tremenda canción también salió con esta gran voz de Mabe. Así es, la ganadora de Artista del Barrio, Artista de Barrio, de uno de los concursos que promovió Marqués el año anterior y que, por supuesto, también dio la oportunidad a nuevos artistas a mostrarse, porque en la actualidad es muy importante para los artistas también este trabajo de los featuring, Jeff, no sé cómo tú lo veas. Es bastante, digamos, enriquecedor también para los artistas ahí ver alguna fusión con algún otro artista conocido a nivel nacional, a nivel internacional. Nos traen también grandes sorpresas con esas colaboraciones musicales, y sin duda este año también se han de venir varias colaboraciones entre artistas ecuatorianos, de otros países, puertorriqueños, mexicanos, y les traeremos también en estreno aquí en Plan Ideal. A propósito de eso, a medianoche del primero de abril se estrenó una canción también maravillosa de Javier Neira junto a Daniel Páez, así que ya la vamos a estar poniendo en un ratito, ya se viene en un ratito esta canción maravillosa, pero mientras tanto, ¿qué tal, Jeff, si seguimos disfrutando del talento nacional? Y esto viene en las voces de dos niñas maravillosas que nos acompañaron hace no mucho, hace 2-3 semanitas, aquí en Plan Ideal. Así que, Jeff, ¿las presentas tú o las presento yo? Le concedo el honor a mi gran amigo Edu. Pues bueno, Edu, entonces, preséntela. Vamos a disfrutar del gran talento de Connect 2 con su canción y el videoclip oficial de Poquito de tu Amor. Ese poquito de tu amor. Ellas son Connect 2 y nos presentan un poquito de tu amor. Poquito de tu amor es lo que yo necesito para seguir vivo, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Jeff, ¿qué tal te sientes tú al ver tanto talento ecuatoriano, tan maravillosas nenas sonando con un ritmo bastante particular y por supuesto son Made in Ecuador? Una canción recomendadísima, dos talentos nacionales emergentes que en futuros años ya esperemos que las podamos ver en unos grandes escenarios representando al Ecuador, representando a la música del Ecuador. Una tremenda recomendación para sus fines de semana, así que no se la pueden perder. Esto es Poquito de tu Amor sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE Connect 2. Recomendadísima esta canción para continuar solicitándola aquí en Plan Ideal por Radio CC. ¿Cómo se titula la canción, Jeff? La canción se llama Un Poquito de Tu Amor, de las niñas de Connect 2. Connect 2, Poquito de Tu Amor, por supuesto, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC en este sábado. Jeff, ¿sábado qué fecha? 3 de abril. Ayer ya tuvimos que comer, comimos la fanesca también ahí por la Semana Santa, ahora un poquito de descanso en este sábado. Así es, este sábado ya es de gloria y por supuesto mañana domingo de resurrección para todas las personas que viven y sienten también esta fecha, y que a propósito no sea solamente una fecha así cualquiera, Jeff, sino una fecha en la que nos inviten a una reflexión y de verdad a ver cómo estamos actuando como sociedad. Claro que sí, sin duda una semana para reflexionar también bastante sobre la situación que vivimos en el mundo, en el Ecuador, y también para reflexionar el voto que tendremos ya que tomar la decisión la siguiente semana. Se viene el voto muy reflexionado, de verdad. De más de 1.500 propuestas entre los 16 candidatos que estaban en primera vuelta, pues ahora hemos llegado ya a estos dos candidatos. Es necesario estar muy en cuenta y muy atentos a lo que ellos están proponiendo. ¿Qué es demagogia? ¿Qué queda nada más en una narrativa? ¿Y qué se puede hacer viable? Pero mientras tanto, vamos a hablar este sábado sobre la importancia de la lactancia en los niños y, por supuesto, para las mamitas. Así que este ha regresado su espacio. Cuidados y mimos aquí en Plan Ideal. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Jeff, ¿alguna vez te preguntaste cuán importante es la lactancia en los niños y esto también cómo influye para las mamitas? Claro que sí, normalmente uno ya con el pasar de los años se va dando cuenta, ¿no? Que la leche materna es vital para el crecimiento de los niños, para que tengan los nutrientes, las vitaminas, el potasio, calcio, todo lo que se necesite para un buen crecimiento. Así que hoy les tenemos un poquito más a detalle los beneficios para el bebé y para la madre. Por supuesto, la leche materna es un alimento ideal, completo y saludable para recién nacidos y niños menores de 2 años o más. Así que ponga muchísima atención. Por contener más de 300 nutrientes y cantidades exactas de grasa, azúcares, agua, proteínas y además de esto, vitaminas que el niño necesita para crecer y desarrollarse, que a su vez brindan muchísimos beneficios para el bebé, la madre, la familia, la sociedad y las empresas e instituciones de los sectores públicos y privados de una sociedad. Así que Jeff, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios para el bebé? Entre los beneficios que podemos encontrar para el bebé están los siguientes. Tiene anticuerpos que protegen de enfermedades prevalentes de la infancia, tales como la diarrea, las alergias, el asma y las infecciones respiratorias. También disminuye el riesgo de enfermedades prevalentes en la infancia, bueno, esto ya lo mencionamos, pero también como la neumonía, las alergias, entre otras. Disminuye el riesgo de la desnutrición y también reduce de 1.5 a 5 veces el riesgo de muerte súbita. Además, también tiene beneficios para la madre, entre los cuales nosotros hemos podido ir a consultar, investigar e indagar para traerles este sábado, podemos mencionar los siguientes. El primero es que crea un vínculo afectivo entre madre y bebé, y por supuesto eso es muy importante porque le da la seguridad a la futura personita de desarrollarse en un entorno saludable. Además, favorece el desarrollo de la autoestima, personalidad saludable y niveles altos de inteligencia en las edades siguientes. Ayuda a la rápida recuperación después del parto, ayuda a quemar calorías adicionales, lo que permite recuperar rápidamente el peso previo al embarazo por parte de la mamita. Además, previene la depresión y el posparto. Y por supuesto, a largo plazo, previene tanto osteoporosis como cáncer de mama y de ovario. Muy importante estos dos últimos, Jeff. Claro que sí, una gran información para conocer un poquito más pues el tema de los beneficios tanto para la madre como para el niño. Y pues bueno, nos vamos a, con esta información bastante útil, nos vamos al espacio promocional de Radio CCE a esta altura de la mañana, ya acercándonos al mediodía. Quédate aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. El 2020 terminó, pero la pandemia continúa. Iniciemos este 2021 con el pie derecho y aportemos con nuestro granito de arena para hacer de este un año mejor. No olvide usar su mascarilla, lavarse frecuentemente las manos y mantener la distancia social, porque juntos nos cuidamos del coronavirus. Cultura FM en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Jeff, qué rápido que ha pasado la primera media hora de nuestro programa. Tenemos mucho más contenido, más música de los artistas que tanto les encanta a todas las personas. Pero hasta mientras, Jeff, ¿qué les podemos recomendar a todas las personas en este sábado 3 de abril? Queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marley Hogar es mi primera parada. Así que a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, como ya es fin de semana y por supuesto feriado, un rico feriado, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común, entonces Mariscos Don Jorge tienen lo mejor de los productos del mar, y es que además los cangrejos, sí, ya volvieron. Ningún fin de semana que no se puede comer carne. A propósito, queda riquísimo, una deliciosa cangrejada. Vamos con Mariscos Don Jorge al 0990-4040-62. Y si en estos días tienes una fecha importante que celebrar, quieres llevarle a esa personita especial a un lugar en algún lugar especial en este sábado, pues vamos a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales, arreglos frutales, que harán de este día algo inolvidable. En Instagram y en Facebook puedes encontrarlos como arroba Tierra de Flores Quito. Además, si quieres sorprender a todos con un cambio de look, no esperes más y visita Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Si quieres tener una dieta saludable, Allí Sano es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% saludable, 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos, y para antes de dormir, una deliciosa infusión, y también para tu jornada de trabajo. Por supuesto, maravilloso estas recomendaciones de Plan Ideal, y siempre tenemos los mejores consejos y los mejores auspiciantes. No se olviden de seguirnos en redes sociales como arroba Plan Ideal S en Facebook e Instagram. A propósito, Jeff, ¿cómo te encuentran en Instagram? Como arroba jeff.flores95. Y a mí me encuentran en Instagram como edumunoz-profe. Así de rápido nos están ubicando y están y se contactan con nosotros para realizar su pedido de alguna canción en especial que deseen realizarlo, dedicarlo en un día especial o capaz y hacer de este día algo especial con una dedicatoria. Y por supuesto, para toda la gente que ha disfrutado de esta maravillosa canción que algunos sectores les ha maravillado y a otros también ha sido criticada esta canción, pues a nosotros nos encanta. Jeff se va a unir hoy al challenge porque se viene esta canción maravillosa que estuvo Dayanara presentándola aquí en vivo y en directo para todos ustedes y que por supuesto les dejamos el link de la entrevista que tuvimos con ella hace un par de semanitas nada más. Vamos a disfrutar de El Desquite de Dayanara sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Ecuador en la casa. Ecuador en la casa. Nadie se va sin pagar la cuenta. Como te digo, esta vez ya no es lo mismo. Como te explico que esa vaina ya es pasada, que tus engaños no me hacen nada. Vas a ver, no soy la santa que una vez te imaginabas. Llegó el momento que te vayas enterando que yo también me estuve revolcando con este y con otro. Con tu amigo Fernando que me andaba calentando con este y con otro. Yo ya me las cogí con más de tres y tú ni te enteras. Y ahora lo sé, que esto se siente bien. Pues que esto se siente bien. Yo ya te adorné y sin querer la... Yo también ya te adorné porque era momento y que las mujeres también tengan su nueva canción. Esto es El Desquite de Dayanara sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Jeff, también les podemos recomendar que vean. Claro que sí, que vean el videoclip musical en su canal de YouTube, Dayanara Bebo, para encontrar esta tremenda canción. Y disfrutarlo en todas las plataformas digitales favoritas de su elección. Y por supuesto aquí en Plan Ideal por Radio CC sonando El Desquite de Dayanara. Yo ya me las cobré con más de tres y tú ni te enteraste. Ahora lo sé que esto se siente bien. Esto se siente bien. Yo ya te adorné y sin querer la jugadita te salió al revés. Me quedé con hambre, él me quita el estrés. Ey, ey, y la culpa no era mía. El segundo nombre de Jeff es Andrés, así que Dayanara se queda con Andrés porque él le quita el estrés. Ya, ahí está una canción para ti, mira. Un gran tema musical. Bastante controversial, pero a la vez pegajoso, con un ritmo urbano al que nos tiene acostumbrado esta gran artista, que también, bueno, es muy joven, bueno, joven como nosotros, más o menos, y él desquite de Dayanara. Ah, no sea el joven, ya estamos más cerca de los 30. Más cerca de los 30 que de los 20. Claro, así dicen, ¿no? Estamos más cerca de los 30 que de los 20, pero no se nos nota. Ahí sí podemos decir que no se nos nota y por eso estamos en la edad de Dayanara todavía. Claro que sí, una gran artista, y pueden seguir pidiendo cualquiera de sus grandes temas que nosotros con gusto los pondremos aquí en el programa. Y pues ahora, antes de nada, antes de preparar la escena, les volvemos a recordar a la gente que sigan solicitando esta canción, ¿no es cierto? Claro que sí, pueden solicitarnos a nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, este gran tema musical, El Desquite, por parte de Dayanara. Pueden igual pedirnos de cualquier artista ecuatoriano que sea de su gusto, si quieren volver a escuchar de nuevo a Invasores, saber en qué están los chicos de Invasores, escuchar a Marqués, sus producciones. No se olviden de escribirnos que con gusto pondremos cada una de estas grandes canciones de la música ecuatoriana. Y ahora sí, Jeff, podemos continuar con nuestro segmento. Así que, ¿qué nos has traído para este sábado 3 de abril? Empezando este mes, les contamos que empieza la producción de la serie de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, una serie que ya se ha venido rumoreando desde hace ya 15 años, miren nomás, y ya mismito se viene esta serie. También lo que ya mismito se viene es el estreno de Space Jam 2. Para conocer todo esto, vamos con nuestro segmento de Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Siempre nos encanta estarles mimando a ustedes y que sepan lo nuevo de la cartelera que se viene en todas estas plataformas digitales. Así que Jeff, empecemos. Empezamos mencionando lo que es la producción de la serie de Obi-Wan Kenobi. Uno de los puntos positivos de las precuelas de Star Wars dirigidas por George Lucas es sin duda el aparecimiento de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. El actor le dio un nuevo enfoque al personaje poniéndose en los zapatos de Alec Guinness, que fue el anterior actor que interpretó a este personaje ya en la trilogía secuela de Star Wars. Y esta vez se conoció un poco más sobre este gran personaje de Obi-Wan Kenobi. Durante mucho tiempo se rumoreó una película con el personaje, y aunque los rumores acabaron por ser ciertos, la mala taquilla del spin-off de Han Solo dio al traste con los planes y Disney tuvo que replantear el proyecto en forma de serie esta vez. Fue durante el evento D23 de Disney en agosto de 2019 cuando el mismo McGregor confirmó que regresaba a la lejana galaxia para enfundar nuevamente la espada, ese sable de luz. Y pues, ¿qué sabemos hasta el momento, Jeff? Por ahora no hay una fecha de estreno fijada para la serie de Obi-Wan Kenobi, pero sí sabemos que en este abril ya está comenzando el rodaje. Ya se confirmó recientemente también quiénes serán los actores que van a ser parte de esta gran serie. Y lo que nos llega a pensar que será más o menos a finales de este año cuando aterrice la nave de esta gran serie. Quizá incluso en 2022, si le dan continuidad a la serie, porque el calendario está un poco apretado para Disney Plus. Disney Plus con su cuarta parte del universo de Marvel, pues vamos a ver cómo está replanteando también todos estos trabajos. Vemos que va a estar también uno de los actores de la saga de Rápidos y Furiosos, así que ahí es uno de los personajes dentro de esta saga. Así que Deborah Cho, que participó en la serie de The Mandalorian, es la showrunner encargada de llevar a buen puerto la serie de Obi-Wan Kenobi, y Jobby Harold se está encargando de la reescritura de los guiones. La serie se desarrollará en 6 episodios, cada uno de los cuales durará aproximadamente una hora, es decir, 60 minutos sin ningún corte comercial. Así que tendremos 6 horas dedicadas a este gran personaje que sin duda es uno de los favoritos para los fans de Star Wars. En lo personal es mi personaje favorito, por ahí tengo también las figuritas de todos los Obi-Wan Kenobis de cada una de las películas. Y como es obvio, Ewan McGregor regresará con el papel que asumió desde la película de la Amenaza Fantasma, luego el ataque de los clones y al final la venganza de los Sith. Un regreso que tiene al actor muy emocionado para trabajar con los showrunners y por volver a interpretar a este gran personaje, el gran maestro Jedi de conocidísimo Darth Vader. Disney anunció que Hayden Christensen también se unirá a la serie, retomando su papel como Anakin Skywalker, o más conocido desde el lado oscuro y la fuerza, Darth Vader. Esta noticia fue recibida como un gran shock, y yo también les aseguro este momento en el que estaba leyendo, porque Jeff nos da una manito con el segmento de Geeks y no sabía lo que estaba preparando, así que esta mega noticia me la acabo de tragar en este mismo momento, así como todos ustedes. Y además, esto de aquí, entre los fans, promete esta noticia tan inesperada, promete muchísimo, y también promete encontrar redención para el actor después de haber sufrido en su día la ira de los haters, así que vamos a estar muy atentos. Pues bueno, ¿qué es lo que sabemos sobre esta serie? Es que la historia va a arrancar 10 años después de los dramáticos acontecimientos de Star Wars Episodio 3. Recordemos que hay un punto de quiebre entre las secuelas y las secuelas de hace ya 50 años. en las que Obi-Wan Kenobi se enfrenta a su aprendiz y su aprendiz se transforma en Darth Vader. Así que 10 años después de este suceso, incluso 10 años antes del de la película de Star Wars Una Nueva Esperanza, se desarrollará toda esta historia. Veremos qué van a hacer los personajes entre la transición de la una película a la otra película, qué pasará con Darth Vader. Un poquito se nos cuenta también en la serie de Rebels, así que vamos a ver cómo se va desarrollando esta gran serie y ver también ese paso de Darth Vader siendo el gran emperador como lo conocemos. Miren ustedes, una noticia que nos acaba de caer como balde de agua fría, no lo tenía yo aquí en el libreto, y pues nosotros vamos a estar flipando y esperando que esa noticia se haga realidad y que, por supuesto, muy pronto estemos viendo esta nueva serie. Así que va a tocar sacar un poquito más del bolsillo y pagar Disney Plus para poder ver todas las películas. Que a propósito, ya tenemos fecha también de Viuda Negra. Black Widow se viene para este año también, Jeff. Claro que sí, una gran película que también se nos viene en el mundo de Marvel y de Star Wars. Nos vamos a las caricaturas que marcaron nuestra infancia. Y es que Space Jam 2, A New Legacy, o un nuevo legado, la esperada secuela de la película que Michael Jordan protagonizó en los años 90, ya tiene fecha de estreno. Este 16 de julio, ya estamos tan solo ya a unas semanitas nomás, LeBron James y los Looney Tunes llegarán a la gran pantalla tras meses de secretismo con esta película. Además, Warner Bros. Ha publicado nuevas imágenes promocionales de Space Jam 2 A New Legacy, en las que se puede ver a LeBron James como uno de los personajes y el resto de personajes enfundados en el uniforme de la Toon Squad. Bonitos los colores, ¿para qué? Y además, en este film también aparecerán grandes estrellas de la NBA como Anthony Davis o Damian Lillard, además de Diana Taurasi, estrella de la NBA, ¿cómo se llama? NBA. La Women's NBA, es decir, de la NBA enfocada en las mujeres, así que grandes talentos del deporte se suman a la película. Y va a estar disponible para HBO Max, así que nosotros debemos de estar divirtiéndonos para este verano, porque HBO Max ya va a aterrizar también para Latinoamérica. Para continuar con la campaña publicitaria, Warner Bros. Compartió nuevos pósters para mostrarnos a los Looney Tunes. Sin embargo, esta vez se alejan de la versión del CGI, de la realidad virtual, de los gráficos generados por ordenador, para volver a sus raíces caricaturescas. Recordemos que la película jugará con ambas variantes visuales. Así que si quieres tener fondos de pantalla, anda a ver estos pósters protagonizados por Bugs Bunny, Lola Bunny, Piolín, el Pato Lucas, el Correcaminos, Speedy González y el Demonio de Tasmania. También, por supuesto, podemos ver a LeBron James dentro de sus pósters, así que pueden ahí también descargarse estas imágenes. Y bueno, el jugador de los Lakers de Los Ángeles tomará el relevo de Michael Jordan que tuvo en la anterior película. Por acá me había silenciado un ratito porque estaba pasando el gas. Estaba pasando por aquí por mi casa, entonces lo hemos silenciado un ratito. Y pues vamos con lo último de esta noticia maravillosa. Pues les quiero contar que en una reciente entrevista con Entertainment Weekly, LeBron James reconoció que su participación en Space Jam A New Legacy, un nuevo legado, será uno de los juegos más importantes que haya jugado en toda su vida. Y es que no ha jugado pocos partidos, ¿no es cierto? Sin duda se nos viene una gran película para este mes de julio. Y además recuerden que va a estar disponible en cines y en HBO Max de manera simultánea. Y también este servicio disponible para toda Latinoamérica. Así que miren ustedes, un verano con grandes películas. Y de pasar de estas maravillosas noticias, nos vamos a otra noticia local, y es que Daniel Páez junto a Javier Neira han presentado esta maravillosa canción. Se titula Dime, y es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Plan Ideal de estreno, sábado de estreno junto al talento nacional Daniel Páez y Javier Neira. Esto es Dime. Perdona, sé que no es la hora, pero es que te extraño. Quizás ahora estás con él y eso me hace daño. Entiendo que te lastimé y que solté tu mano. No quiero repetir lo mismo, sé que es en vano. Llevo 3 botellas ya para olvidarte. Salgo de fiesta y no paro de pensarte. Sé muy bien que no tendría que llamarte, pero es que no puedo dormir sin escucharte. Solo dime si me extrañas como yo te extraño. Jeff, ¿qué tal esta fusión? Cuenca, Quito, Javier Neira, Daniel Páez, Dime. Esta nueva canción sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Uniendo dos lugares de la serranía ecuatoriana, Daniel Páez, un gran artista que también nos tiene acostumbrado a grandes temas, y este tema no es la excepción. Así que sigan disfrutando. Dime, Daniel Páez, Javier Neira, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Ya sé que no es hora de llamarte, pero es que con los tragos no paro de pensarte. Me tiene como loco las ganas de tocarte, y es que por más que intento no puedo descifrarte. Y hasta en otras camas he tratado de olvidarte, pero como tú no hay nadie que sepa besarme. Sigo encontrándome tu cara en todas partes, no puedo borrarte. Solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti. Solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti. Esta canción es Dime, de Daniel Páez junto a Javier Neira. Y por supuesto, Jeff, enviémosles a que disfruten del videoclip oficial en el canal de YouTube de los artistas. Claro que sí, pueden visitar las redes sociales de ahí de estos grandes artistas para encontrar este tremendo videoclip musical, esta gran canción que la tenemos aquí de estreno. De estreno, Dime, de Javier Neira, Daniel Páez, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Estás sin mí, aunque intentes negarlo, mueres por mí. Sé que miras mi Instagram, vas a ver de mí. Yo miro el tuyo, linda, lo tengo que admitir. Y aunque digas que no, tú estás en mí, aunque intentes negarlo, mueres por mí. Sé que miras mi Instagram, vas a ver de mí. Yo miro el tuyo, nena, lo tengo que admitir. Solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti. Y esta canción Dime, de Daniel Páez junto a Javier Neira, pues nos invita también a reflexionar sobre este amor que no queremos dejar ir, que sentimos muchísimo en nuestro interior y que por supuesto todavía sigue latiendo. Jeff, un tema musical que nos habla un poquito del anhelo en un ritmo bastante chévere para, ¿por qué no?, para dedicarla, para reflexionarla y para pedirla aquí en Plan Ideal. Y nosotros vamos a continuar con muchísima buena música, así que pues vamos a ir con más música, música de la buena, de la que ustedes tanto disfrutan, y se va a venir, no la canción que habíamos preparado, Jeff, pero sí otra maravillosa canción. Dame un segundito, Jeff, porque así estamos también llegando ya a la parte final de nuestro programa, así que se viene el efecto Doppler con esta canción, No te vayas. Volver cualquier cosa por poderte escuchar. Desde aquella madrugada, tus últimas palabras, no, no, no, no, poco a poco me dejaba. Cantara mis canciones, pero escogiste tu lugar. Me decías que me amaba. Jeff, y esta canción bastante particular se titula, ¿cómo se titula? Cuéntanos. Esto es No te vayas, del Efecto Doppler, un tema musical ahí con sus tintes pop, con un poquito encaminado al funk, una sabrosura musical, como se le diría. Así es, así que sigan ustedes disfrutando de No te vayas junto al Efecto Doppler aquí en Plan Ideal por Radio CC. No te vayas, y aquí estoy muriéndome, arrancándome la piel, porque bailar con alguien más me destroce el alma. ¿De qué me sirven los recuerdos y el pasado si quiero tocar tu piel? Jeff, y así estamos llegando a la parte final de otro programa más de Plan Ideal por Radio CC. El tiempo ha pasado rapidísimo, ¿ah? ¿Eh? Y hoy con grandes temas musicales, con tremenda información, nos despedimos este sábado. Que pasen muy bien, que cuídense mucho, disfruten este feriado, descansen, tomen las medidas de precaución necesarias. También ahí, si desean ahí unos mariscos, ya saben a dónde ir. Si desean un cambio de look, ya saben a dónde ir. Así que hasta la próxima emisión de este programa. Cuídense mucho. Un abrazo. Los queremos mucho. Jeff, nos estaremos viendo entre semana, Dios mediante. Y por supuesto, el próximo sábado, aquí a la misma hora, por la misma señal. Soy Edu Muñoz. Me ubican en Instagram como edumuñoz-profe. A Jeff, ¿cómo te ubicamos, Jeff? Como @jeff.flores95, ahí pueden escribirnos también para solicitar sus canciones. Así que chau chau, no se olviden, @planidales en Instagram y Facebook. Nos vemos, les enviamos un abrazo inmenso, hasta la próxima semana. Arrancándome la piel, me que bailar con alguien más, me destroce el alma. ¿De qué me sirven los recuerdos y el pasado si quiero tocar? En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.